días. Aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando es Libertad, en su dinámica de los últimos meses de grabar cuando podemos, aunque sabéis que nuestra emisión es de 8 a 9 de la tarde los domingos, y bueno, pues si tenéis suerte nos estaréis sintiendo hoy por la mañana en directo, o si no, pues bueno, cuando salga en los programas grabados, y también nos podéis escuchar, ya sabéis, en nuestra página web que hemos comentado antes, donde colgamos toda nuestra programación. Y bueno, la semana pasada no pudimos realizar el programa que teníamos programado, lo dejamos para esta, y continuamos con nuestra presentación de colectivos, espacios que están trabajando dinámicas políticas o sociales aquí en Asturias. Hoy con nosotros tenemos a unos compañeros de la Cuenca del Nalón, del Centro Social La Semiente, en el Entregu, y en breves minutos estaremos charlando un poco sobre su proyecto, las actividades que realizan a cabo, y la situación política y social, que bueno, supongo que todos y todas las que seáis de Asturias sabréis que es bastante diferente a las dinámicas habituales en Oviedo. Así que nada, en unos minutos os animamos a seguir con nosotros. Buenos días. Pues sin más, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Como comentaba al principio, vamos a realizar una entrevista a varios compañeros del Centro Social La Semiente, del Entregu, la cuenca minera del Nalón, aquí en el centro de Asturias. Y bueno, pues como ya les he comentado a ellos también, y sabréis la gente que sigue el programa, más que una entrevista, pues en una hora no da tiempo a conocer en profundidad un proyecto, así que pues será, digamos, más bien un pequeño coloquio en el que nos den a conocer las líneas básicas de su iniciativa, ¿no? Así que lo primero de todo, buenos días y gracias por venir desde tan relativamente lejos. Buenos días, nada, gracias a vosotros por darnos un poco la oportunidad de mostrar aquí un poco nuestro proyecto y bueno, nada, para adelante. Nada, lo mismo. Buenos días y nada, vamos a comentar un poquitín en qué consiste un poco nuestro centro social y, bueno, las inquietudes y reivindicaciones que tenemos al respecto y bueno. Bueno, lo primero de todo es, bueno, como no sé si he comentado, el programa se escucha en directo, en directo, se escucha por la FM en Oviedo y por internet, tanto en Asturias como en otros lados, entonces para la gente que sea de aquí es bastante conocida la historia, las particularidades políticas y sociales de las cuencas mineras, pero para la gente que es de fuera, no le va a sonar absolutamente nada al Entreu. Quizá le suene un poco más la Felguera, la historia de la Revolución del 34, la minería, el 62, un pequeño mezcla de todo. Entonces, primero todo, contextualizarnos un poco por encima lo que es tanto la historia como la actualidad de esa zona en la que vosotros vivís, que es la zona minera del Nalón. Bueno, un poco, aparte del tema de la minería, ¿no? En la cuenca del Nalón existía un tejido asociativo y un poco de reivindicación social y tal, pues que con los años se había quedado un poco calmado, ¿no? Un poco tieso. Las asociaciones que existían de defensa del valle, de un poco de reivindicación social, fueron muriendo poco a poco y bueno, quedó ahí un vacío que nos surgía ahí un poco de... Nos surgió un poco de, pues de inquietud, ¿no? De que en la cuenca no se hiciera nada, de que todo estuviera supeditado pues a lo que hacían los sindicatos o los partidos como el, yo qué sé, pues los partidos de que tenían su representación en los ayuntamientos y tal, y que aparte de eso pues no hubiera nada. Entonces, bueno, un poco tras esa apatía que veíamos, pues surgió un poco el centro social y la asociación. La verdad que estos últimos meses sí que ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Con muchos cierres de empresas y sobre todo el desmantelamiento de la minería, pero la verdad es que tema cultural y tema social y tema de un poco de eso, de fuera de los sindicatos mayoritarios o los grandes partidos, hay poco movimiento en la cuenca a pesar de la idea que pueda tener la gente. Bueno, decir que bueno, la semiente, bueno, como comentabas al principio, que sí, está en el Entregu. Que de hecho una pregunta así sí. Más concreta hablando de esto es ¿por qué en el Entregu y no en Sama, la Felguera? Que sería más habitual, sí. ¿No? Bueno, el tema es que bueno, yo cuando me comentaron compañeros y compañeras de oye, de conocidos personales y amistades de que se va a formar un centro social, nos estuvimos reuniendo en un bar en el Entregu durante un tiempo antes de que se haya empezó el proyecto. El tema es que, bueno, hay gente de Llangreu, yo personalmente soy de Llangreu, vivo en Sama, hay alguien de Llaviana, poca gente, pero también hay alguien del Concello de Llaviana, y bueno, la mayoría es del Concello de San Martín. La idea es trabajar, pues, a nivel comarcal, pero bueno, obviamente el Concello de San Martín se centra en muchas de las actividades de carácter reivindicativo con respecto a ayuntamientos y demás. Pero bueno, sí, es verdad que está en el Entregu, entre otras cosas, porque digamos que está más céntrico y porque la mayoría de la gente, de los compañeros y compañeras, pues son de este concello. Pero bueno, la semiente, vamos, está hecho, pues, digamos, a nivel comarcal, para trabajar por la cuenca en general, vamos, y por todo lo que dijo mi compañero de toda esta historia. También un poco, lo que decía Nando, la idea era un poco también... intentar expandirlo a toda la cuenca, ¿no? Que hubiera reivindicaciones pues en todos los concejos, tanto en Langreo, Llaviana o bueno, ya en el Alto Nalón con Sobrescobio Casu. La verdad que nos resulta bastante difícil y una crítica que nos hacemos constantemente porque al final sacamos muy pocas actividades del Entregu, pero bueno, sí es verdad que este mes pasado hicimos una actividad en la Casa de la Cultura de la Felguera y bueno, vamos intentando salir un poco del localismo que existe en la cuenca también, que al ser una ciudad lineal, la verdad que sí que existe bastante localismo. Y luego, ya entrando, digamos, en materia, ¿no? Nos habéis comentado que os empezáis a reunir en un bar y luego, ¿qué planteamientos tiene la semiente? ¿Cómo son los comienzos? ¿Qué líneas de actuación, en principio, tiene el centro social? Bueno, empezamos en un bar, pero empezamos en el almacén de un bar, reuniéndonos. En un bar que además con bastante historia anterior. Y bueno, en principio, lo que te comentaba al principio, o sea, lo primero con lo que empezamos fue en acabar con la apatía, ¿no? Acabar con la apatía que había en la cuenca, de esto está todo hecho, ya firmamos las prejubilaciones, la mina va a acabarse, y un poco pues decir que sí, que puede acabarse todo eso, pero que hay que seguir dando guerra y luchando. Y bueno, aparte también mostrar un poco, dar un poco a conocer la cultura, tanto de aquí como de otros sitios, porque creemos que también hay una falta bastante grande de actividades culturales en la cuenca que no sean, además, controladas por los mandamases, un poco, por el PSOE, sobre todo, o por sus células. Entonces, bueno, también era un poco ese el objetivo, ¿no? Sí, más o menos suscribo lo que comenta Miguel y bueno, eso, la idea, bueno, nosotros somos una serie de personas que tenemos inquietudes políticas de diferentes tendencias dentro de lo que hay que tener clara la lucha de clases, los movimientos sociales y luchar por una dignidad para la clase trabajadora y, por supuesto, desde el antirracismo, eso es evidente, ¿no? Y bueno, eso, mayormente eso, la idea es, pues eso, intentar hacer algo alternativo con respecto a esta invasión sociata, ¿no? que llevamos sufriendo en las cuencas mineras de hace muchos años para acá. Porque, como comentabas tú ahora, el espacio, el Centro Social La Semiente es un espacio, digamos, más bien plural. El hecho de que no exista, que de por sí sea unos núcleos de población envejecida y con poca población, de hecho, relativa, y el que no existan otros locales, espacios, colectivos, hace que sea una especie, ¿no?, de, por lo visto desde fuera, de cajón desastre, ¿no? De que cualquier persona con ciertas inquietudes así dentro de, digamos, la izquierda o los movimientos sociales tiene cabida, ¿no? ¿O tenéis algún tipo de condicionante teórico? No, bueno, un poco lo que decía Nando, ¿no? Que, bueno, desde un primer momento teníamos claro que el racismo y el fascismo no tenían cabida en La Semiente, pero tampoco había un estatus o un modelo para alguien que quisiera echar una mano en el centro social, que además, bueno, hay gente que estamos más, a lo mejor más al día en las actividades o en el desarrollo del centro, y hay gente que, bueno, se pasa cuando le apetece, cuando puede y cuando tiene alguna propuesta o alguna historia. Y bueno, sí, además, aparte también, creo que es algo muy importante y muy resaltable y que creo que no pasa en muchos centros sociales, que llega la mezcolanza intergeneracional, ¿no? Que pues desde prejubilados de la mina hasta gente ya jubilada, hasta estudiantes, hasta parados, gente que vamos desde los 19, 20 años hasta los 60, pues que convivan un centro social y que hagamos actividades un poco, intentamos, para todos los gustos, pues creo que hay algo que también enriquece mucho y que y bueno para que haya mezcolanza de gustos, ¿no? y de temáticas. Y hablando de esa mezcolanza, bueno, ya comentas tú que consideras positiva. ¿Veis que pueda surgir alguna problemática, no tanto por la edad, sino por las diferencias teóricas entre las diferentes personas que participan en La Semiente? ¿Está siendo positivo en el sentido de que fomente el debate, de que surgen ideas y planteamientos diferentes, o en algunos momentos es realmente problemático, ¿no?, de que se frenen iniciativas? Bueno, yo creo que no. Controversias yo creo que existirán en todos los colectivos, ¿no? Me imagino que en todas las calles cocerán faves. Pero bueno, la verdad que los debates yo creo que lo que más hacen son enriquecer, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, eso, controversias existen, pero yo creo que no impide que salgan adelante actividades tanto reivindicativas como eso, como más culturales o más sociales o más de presentaciones de cualquier tipo. En principio, lo que tuvimos es eso, algún debate que, bueno, también siempre desde, yo qué sé, pues intentamos, ¿no?, que reunímonos todos los lunes, entonces, bueno, intentamos que les asambleas tampoco sean monotemáticas, ¿no? Intentamos variar bastante los temas y tal, y entonces, bueno, pues las diferentes opiniones salen, como ya normal, pero bueno, intentamos llegar a consensos y un poco a que todos nos llevemos bien y que las iniciativas salgan para adelante, que al final es lo que nos interesa a todos, sea cual sea la ideología o lo que sea. Mayormente yo creo eso, que es más enriquecedor que otra cosa esta discrepancia que tenemos, que yo creo que es positiva. Estamos haciendo, o sea, nos une más que nos separa, pero las cosas o los diferentes puntos de vista que podamos tener, pues yo creo que sacamos el punto positivo, como dice Miguel, y enriquecedor de poder discrepar, o sea, que es más bueno que malo, vamos. Eso es. Y una pregunta, antes comentabais un poco el monocultivo que en las cuencas mineras tiene el PSOE y su mafia sindical del SOMA UGT. La acogida, al margen de la gente, digamos, que tuviera ciertas inquietudes culturales o sociales, entre la gente del pueblo, por decirlo de alguna manera, el pueblo en minúsculas, ¿Cómo está siendo? Bueno, pues un poco también depende de la ocasión, ¿no? Pues hay cosas que se ven bien y hay cosas de las que somos tachados de infinidad de cosas, cosa que me imagino que pase a la mayoría de centros sociales de este tipo, de otros colectivos. Pues hemos visto la simiente, gente de todo tipo, ¿no? Gente que llegaba a las charlas e intentaba pues debatir y criticar a los ponentes, y gente que no, que iba a interesarse y que, bueno, iba un poco a ver qué pasaba. Como también hay actos reivindicativos y actos más lúdicos y más en el centro social, y otros actos pues que buscan reivindicar cosas para el concejo o más globales, claro, cuando reivindiques cosas sabes que vas a tener a gente en contra y gente que no piense como tú. Eso está claro. Entonces, bueno, hay que luchar con ello. Pero yo creo que la acogida del pueblo está siendo buena, ¿no? Además, por ejemplo, llevamos 2 años organizando la foguera de San Juan en el pueblo, que fue algo que nos dio bastante apoyo popular, debido a que no hacía varios años que no había foguera en el pueblo. Y la gente, la verdad, que vio lo bien que recuperáramos una fiesta que tenía mucha tradición, porque fai unos años facías en todos los barrios del pueblo, todos los barrios juntábense pues los guajes y los paisanos del pueblo a facer una foguera, aunque fuera con 4 maeros, y había perdido esa tradición, y bueno, que la volviéramos a recuperar, la verdad que llegó mucho al pueblo y fue algo que nos dio mucho apoyo. Y nada, eso, que nosotros invitamos a todo el mundo, que no se corten por la su ideología o por sus pensamientos, y bueno, invitamos a que, yo qué sé, imaginamos que a todo el mundo no le interesen todas las actividades que hacemos, pero que a los que les interesen que no pierdan la ocasión y que asistan, porque muchos merecen la pena. Sí, bueno, yo creo que a grandes rasgos que el pueblo, que bueno, que nos mira con buenos ojos, vamos, que no tenemos un concepto, o sea, tienen un concepto de nosotros, yo creo que positivo. Quizás haya gente que a lo mejor lo vea, como decía Miguel, que tenga miedo a pasar esa puerta, que en absoluto debe de ser así, porque es un centro abierto y para poder expresarse, para poder ir a las charlas que crea conveniente y que puedan ser interesantes. Y bueno, sí, es verdad que yo creo que el pueblo en general, o cualquier pueblo, no le entrego solo, cualquier pueblo en general, pues bueno, por desgracia, el pueblo no tiene libertad de pensamiento. Nunca, o sea, no, la sociedad en general, la ciudadanía no tiene libertad de pensamiento. Y eso, pues claro, siempre influye pues para que vean la entrada en este tipo de centros sociales como algo más, como reacios, ¿no? Por culpa de esta, digamos, educación vertical a quien nos impone el sistema. Pero bueno, a grandes rasgos, ya digo, la aceptación yo creo que es bastante positiva por parte de la gente. Y nada, si queréis hacemos una pequeña parada ahí para coger aire, porque nos hemos comido ahí un tercio del programa rápido. Que sepáis que estáis escuchando Radio Cucaracha, 107.3 del FM desde Oviedo, y a veces alrededores, y si no, en www.radiocuca.org, este programa que escucháis, Ye Libertad. Y bueno, vamos a hacer eso, una pequeña parada, una pausa musical, y enseguida continuamos. Hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo. Se acabarán la explotación Bueno, que se nos acabó la canción sin darnos cuenta. Bueno, la siguiente pregunta que os iba a hacer era respecto al funcionamiento interno vuestro. Que básicamente es cómo es, cuánta gente participa así más activamente y de qué manera tomáis las decisiones. Bueno, la verdad que, como te comentábamos antes, cuando empezamos ahí en el almacén, pues la verdad que flipamos un poco con la de gente que nos habíamos juntado, ¿no? Con las asambleas que hacíamos, en la que teníamos el almacén aquel hasta arriba, hacíamos un corro gigante, y bueno, como todo, el cocer mengua. Pero sí es verdad que seguimos viendo, aunque sea intermitentemente, según, claro, también los quehaceres de la gente y les preocupaciones y las cosas que tengan que hacer, pues un poco sí que la verdad que menguó, pero la verdad que seguimos siendo bastante gente. Y bueno, más que nada el funcionamiento, pues funcionamos de manera asamblearia, como creemos que ya es la única manera en la que un centro social de este calibre puede ser de verdad multicultural, ¿no? Con ideas bastante diferenciadas y un poco haciendo un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que la asamblea y llegar a consensos era la única manera de un poco hacer cosas en las que todos estuviéramos a gusto y donde no nos enquistáramos en hacer lo mismo siempre. Y bueno, hacemos asambleas todos los lunes a las 8 de la tarde. Igual que nosotros, de hecho, exactamente. Algo totalmente abierto, o sea, cualquiera que nos quiera hacer una propuesta, cualquiera que quiera usar el local para lo que quiera, para hacer un taller, para realizar una charla, para reunirse, cualquier asociación de la cuenca o de fuera, o bueno, para tener un encuentro con nosotros, lo que sea, que sepa que puede pasarse por el centro social cualquier lunes a las 8, que ahí estaremos comentando un poco los temas. Y bueno, después intentamos hacer la programación de cada mes, pues eso, cada mes, como el propio nombre indica. O sea, mensual. Sí, una programación mensual, ¿no? En la que se incluyen, pues, un poco lo que va saliendo en las asambleas y las propuestas que nos van llegando, tanto de charlas como de proyecciones de cine, documental, etcétera. Y, bueno, de vez en cuando alguna folicia, que también tiene que haber tiempo, ¿no? Y para confraternizar. Y en cuanto al tipo de actividades, ¿son más de tipo político o, como comentáis, también del ámbito cultural o contracultural? Pues bueno, intentamos mezclar un poco todo, ¿no? La verdad que al mes solemos hacer algo un poco de todo, ¿no? Pues que haya una presentación de un libro, de un disco, de un documental o de lo que sea, algo más cultural, ¿no? Y también que haya algo más político, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre, en el mes de enero, si no recuerdo mal, se presentó un libro de recetas de aquí, de los compis de Local Cambalache, y unas semanas antes se había hecho una charla sobre la subida de tasas judiciales, ¿no? Que creo que son dos temas totalmente anacrónicos y totalmente diferenciados, pero que encajan bien en la programación, ¿no? Y bueno, eso, cada mes también solemos intentar que sea una vez al mes, tanto para no quemar a los vecinos como para que tampoco se convierta en folicia continua, pues intentamos hacer una folicia. Normalmente, unas veces son para sacar dinero para algún proyecto, ¿no? Pues puede ser una caja de resistencia o como puede ser un para sacar dinero para juicios o multas, y otras veces pues para la autogestión del centro, ¿no? Que también tenemos gastos que tenemos que cubrir y, bueno, tenemos que intentar sacar el dinero un poco de las actividades que hacemos, ¿no? Porque ni recibimos subvenciones ni nada por el estilo. Entonces, bueno, para la autogestión a veces también necesitamos la ayuda un poco de la gente. Sí, bueno, más o menos eso. De actividades, bueno, tenemos actividades de carácter más de política directa, más charlas de este tipo, como por ejemplo la gente que vino de Andalucía, del SAT, junto con los compañeros y compañeras de Cambalaches, esta feria, Picurrabí, Cuarculavía y la CSI, lo hicimos conjuntamente. Y también, por ejemplo, recientemente hicimos una timba poética con una gente, unas compañeras y compañeras de Galicia. Fue una actividad de carácter lúdico-cultural y bueno, también eso. Aparte estamos haciendo ahora un taller de lana, que creo que ya los lunes antes de la asamblea, me parece, sí. Hay también los martes un curso de malabares Y bueno, los miércoles suele ponerse o bien un documental o bien una película, depende del mes, de la circunstancia y demás. Los jueves solemos hacer una charla, bien de carácter político, bien puede ser, por ejemplo, como el libro de recetas de la compañera Eva de Cambalache, o bueno, o por lo de estas judiciales, depende, o sea, bastante variado dentro de tal. Pero bueno, que en el fin de cuentas, política es lo que engloba todo, lo que es la palabra en política desde el tipo de vista cultural y tal, pues sí, pero sí, depende, o sea, solemos hacer temas varios. Luego hay un grupo de consumo que creo que se reúne los viernes, ahí no estoy ya seguro. Ah, tenéis sí, grupo sí. de consumo propio, sí, ¿no? Sí, sí, se reúne, es que no sabía el día exactamente que se reunía, pero sí, se reúne los viernes. Y bueno, y eso, de vez en cuando hacemos algo lúdico y tal, y bueno, intentamos tener bastante variedad en el tema de las actividades. Y luego también sacáis un boletín que no sé exactamente la periodicidad, pero bueno, hablarnos un poco de él. Bueno, periodicidad no tiene, o sea, lo que hacemos es una revista fanzine con el típico formato de fanzine, ¿no? Del folio doblado. No tiene límite de páginas, o sea, unas veces tiene 8, otras 16, otras 24, depende cómo salga. Y bueno, la periodicidad es ninguna, sale cuando puede, porque bueno, no, ni somos expertos en maquetar, ni somos periodistas, ni nada por el estilo. Lo que se pretende un poco es dar un poco, veíamos que a veces nos hacía falta, pues no sé, dar un poco la nuestra opinión, ¿no?, sobre ciertos temas. No veíamos un formato para hacerlo sin que fuera diferente a este, y entonces decidimos pues tirarnos a hacer una revista de la manera más humilde y de la manera que mejor sabíamos hacer que podía quedar. Entonces, bueno, empezamos con Les Folles de la Semiente, ya llevamos 5 números, y de momento estamos intentando sacar sobre 3 o 4 al año. Pero, como te digo, ya lo dice la propia revista, Les Folles de la Semiente salen cuando pueden. Decir con respecto a Les Folles de la Semiente, que ye totalmente gratuita, o sea, y que bueno, en esa revista pues puede escribir, por ejemplo, Eduardo Romero de Cambalache nos escribió un artículo en el reciente número sobre los CIEs, el tema de la inmigración y demás, y que puede escribir cualquier persona que crea conveniente que no tenga por qué pertenecer, digamos, a la semiente o no eso. Vale, eso no se sabe que es. Sí, sí. Que no es propio del colectivo, ¿no? O sea, es abierto. No, y abierto, y aparte, bueno, también decir que no solo hay artículos de opinión o noticias, sino que también hay parte para el humor. Ya mismo en la misma portada ya sale Marianito haciendo de las suyas, así que bueno, que no penséis que vas a leer un tostón, que la revista está curiosa y es muy amena de leer. Y nada, hacemos otra paradina. Además, si queréis presentar esta canción que pedisteis vosotros. Bueno, vamos a dar un poco de publicidad aquí a los de casa, ¿no? Y vamos a escuchar un tema de La Tarrancha que se llama Somos, de su nuevo disco recién estrenado, Mecigayusca. Juntos a la marraza y lujos de ser un pisado. pues como comentábamos aquí con el micro Pellau, se iba a preguntar un poco la relación, la importancia más bien que le dais al asturiano, que muchas veces dentro de los propios movimientos sociales o políticos que no sean específicamente nacionaliegos, no se le da demasiada importancia. En la misma radio, propiamente, la mayor parte de la programación es en castellano y la mayor parte de la... Bueno, la propaganda sí que la sacamos casi toda en asturiano, pero casi todos los contenidos de la web son también en castellano. Y bueno, por lo que he podido ver en la vuestra programación, en la vuestra propaganda y en el propio boletín, gran parte de los contenidos sí que son en asturiano. ¿Es algo consciente como forma de defensa de la lingua? ¿O es una cuestión aleatoria, que depende de quién escriba o quién haga la propaganda? Bueno, también depende un poco de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que en la programación del mes y en la revista usamos el asturiano. Por ejemplo, en la programación del mes se usa el asturiano normativo. Y en la revista hay una parte que se llama Lo que la semiente dice, que hay un poco una editorial, en la que sí que se usa el asturiano normativo. Sí que es cierto que... buscamos defender un poco la cultura asturiana, ¿no? Y como seña de identidad la lingua, pero sin obligar a nadie, ¿no? Porque tenemos gente andaluza, gente de Cantabria y gente de más sitios, de Madrid, que bueno, no conoce la lengua asturiana, no la sabe hablar o escribir y tampoco le vamos a obligar a hacerlo, ¿no? Pero sí que tenemos como idea, ¿no?, que se promocione la lengua asturiana y usarla como medio identitario. Pero eso, tampoco sin imponerlo de ninguna manera ni siendo algo por lo que nos comamos la cabeza, ¿no? Sí que es una forma de reivindicación también, que sí que usamos, pero bueno... no, ni criticamos a otros colectivos que la usen en menor medida o en mayor, ni nada por el estilo. Simplemente, pues bueno, asumimos ciertas obligaciones, ¿no? Como eso, como lo que te decía, pues la editorial que vaya siempre en asturiano normativo, un poco por como reivindicación también, pero sin rucarnos, ¿no? Y sí que también los medios de internet y eso, pues el Facebook o el blog, sí que lo subimos, solemos actualizar en asturiano, más que nada porque los que lo actualizamos somos asturfalantes, ¿no? Si en otro momento lo hace alguien en castellano y se sube, pues tampoco es un problema. Sí, bueno, más o menos lo que comentó Miguel. Por supuesto que apoyamos la identidad lingüística y apoyamos la oficialidad y todo, o sea, todo lo que sea a favor de nuestra lengua autóctona, vamos, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, en los Follos de la Semiente, pues hay artículos en castellano y artículos en asturiano. Luego, lo que comentaba de la Semiente 10, que eso ya en asturiano normativo, por supuesto con intención reivindicativa, y eso, bueno, más o menos eso, ¿no? O sea, si alguien escribe en castellano en el blog, pues, escrito, o sea, faltaría más, vamos, o sea, cada persona que con lo que crea conveniente, pero como colectivo, pues, por supuesto que apoyamos la lengua y la usamos normalmente, vamos. Ajá. Y luego, con respecto al prácticamente nulo o digamos, descompuesto tejido social, en concreto de la cuenca del Narón, ¿qué tipo de intentos realizáis para coordinaros? Porque es una constante a lo largo de la entrevista eso, la influencia nefasta del PSOE y de la UGT principalmente dentro de la vida social y cotidiana de la cuenca, que es incluso evidente para alguien que no vive allí. A mí me ocurre cuando voy allí, veis que es un erial, además después de toda esa mitología del obrero asturiano, consciente y luchador, que ves que no hay nada, en realidad. Entonces, con lo poco que hay, que aquí que me venga a la cabeza, pues por nombrar, está el colectivo de Paván, la gente de los paraos del Nalón. Sé que hay algunos afiliados en la corriente, pero que yo sepa no hay local en el Nalón, sí en el caudal. Y pues supongo que habrá algún tipo de, pues algunos grupos de música, el local de Villa, allí en cerca de la Felguera. Pero yo personalmente desconozco bastante si hay algo más. ¿Qué otras organizaciones, colectivos existen y cómo relacionáis con ellos? Bueno, la verdad, a ver, empezando porque es cierto que existen muchas asociaciones en la cuenca del Nalón, tanto, por ejemplo, en el concello donde estamos asitiados, ¿no? En San Martín del Rey Aurelio, hay una guía asociativa del concello inmensa. Ahora, también es cierto que muchas son asociaciones fantasmas, que en realidad pues no tienen actividad o apenas tienen actividad, a lo mejor pues sacan una actividad al año. La verdad que, como decías, con Adepaván, por ejemplo, pues tenemos una gran relación, ¿no? Porque, bueno, también hay mucha gente parada en la semiente, ¿no? Y, bueno, siendo una asociación reivindicativa, ¿no? Y con la que compartimos muchos fundamentos, pues sí que tenemos bastante relación con ellos, ¿no? Y se pasan por el local normalmente, siempre hay publicidad de los actos que realiza Adepaván en el centro social, tuvimos la lotería hace poco de ellos y bueno, sí que colaboramos muchos con ellos. Pero sí que es verdad que en la cuenca pues no tenemos grandes colaboraciones con otras asociaciones, al menos de manera formal. Sí que hay gente, pues, de, por ejemplo, de la Recilla Mallory, que es una recilla un poco de escritores y eso, del concello, que sí que colaboran con nosotros, pues hace algo menos de un año, en mayo del año pasado, así hicimos una, bueno, no sé en qué fecha justo, pero hicimos una semana cultural en la que invitamos a escritores del concello y tuvieron haciendo un poco, interpretando un poco sus obras, ¿no? En la calle, además, lo que resultó bastante gratificante, aparte para nosotros, para más gente del pueblo. Y después, bueno, tenemos también lazos con otros colectivos de Asturias, ¿no? Pues como puede ser el Centro Social Sexta Feria de Sixón, también el local Cambalache, la gente de La Madreña, 15M, la CSI, bueno, mucha gente, pero ya te digo, en la cuenca, debido a que eso, a que no hay gran tejido asociativo, pero está bastante muerto, no hay mucha actividad, pues tampoco hemos tenido gran trato con muchas asociaciones, aunque nosotros estamos abiertos a que cualquiera que nos quiera proponer lo que sea o quiera usar el local para lo que sea, ahí lo tiene para su disfrute, igual que nosotros, vaya. Bueno, efectivamente no hay asociaciones en la cuenca del Nalón, digamos, con similares a la semiente, con el tipo de inquietud o de forma de ver las cosas que la semiente. Sí con Adepaván, si se puede decir, con la asociación, que tenemos una relación muy positiva. Luego hay asociaciones en Llangreu como Intervalo, que es sobre inmigración y tal, pero bueno, o las Filanderes y tal. Pero bueno, con las que estamos dispuestos a colaborar en cosas que sean, o sea, que en cualquier tipo de cosa que nos vengan a proponer, sí, sin ningún tipo de problema. Pero no, digamos, por ejemplo, asociaciones como Cambalaches, esta feria, más similares a la semiente, en la cuenca del Nalón, en la donde no hay. Pero bueno, lo dicho, está abierto a cualquier tipo de asociación o persona, eso está claro. Que, bueno, también añadir que es cierto que con asociaciones no tuvimos mucha relación, pero que sí que tuvimos muchas charlas, muchas actividades en las que contamos con gente de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una que hicimos el año pasado sobre la huelgona del 62, en la que tuvimos a una histórica como Yanita Siergo, que ye de Lada, y que estuvo allí compartiendo una tarde con nosotros. Y bueno, sí, es verdad que con gente individual de la cuenca que sí que tenemos mucha relación y sí que pasen por el local pues cuando van pudiendo y sí que echen un cable, ¿no? Y luego una pregunta que se sale un poco de la entrevista propiamente dicha, pero que me viene a la cabeza, ¿no?, hablando de esto, que es cómo es la vida cotidiana en un lugar como la cuenca minera, que está tan definida por una industria como la minera, bueno, una siderurgia, una metalurgia a gran escala, que ambas están prácticamente desaparecidas, con una tasa de paro, independientemente de que el trabajo en sí sea esclavitud y sea dominio y demás, pero una tasa de paro aún más alta que en el resto de Asturias, con un envejecimiento poblacional que evidentemente para la gente más joven puede significar un problema a nivel de sociabilidad, por ejemplo, se me ocurre, y con eso, con un erial a nivel político, pues a mí me da la sensación, visto desde fuera, que debe ser bastante diferente a, por ejemplo, la vida en Oviedo o la vida en Gijón. Entonces, pues básicamente, ¿cómo es el día a día y qué posibilidades le veis dentro de 10, 15 años a la sociedad en el Nalón? Sé que es una pregunta jodida, ¿eh? Pero... Bueno, sí, la verdad es que bastante jodido porque, bueno, lo de adivinar el futuro de momento lo tenemos un poco complicado. Pero bueno, hablando de lo que vemos así día a día, que yo lo que mejor podemos expresar, yo creo que en la cuenca lo que más se ve ya es la resignación, ¿no? La resignación de que eso, de que nos lo quitan todo, de que no hay nada que hacer, de que estamos todos en casa, de que hay mucho paro, de que nos cierren todas las salidas que tenemos, que hay que salir fuera. Entonces, bueno, la verdad que yo es lo que más siento, ¿no? Sobre todo de cara a la gente joven, ¿no? Se ve mucha resignación, ¿no? Mucho joder, no hay nada que hacer, no podemos, no nos dejen trabajar, no nos dejen tal, estamos todos al paro, no hay perres, no hay tal. Pero claro, tampoco se pone una solución, ¿no? Mucha gente simplemente se conforma con resignarse, ¿no? Y con decir, es que no hay nada, es que no hay nada. Pues nosotros creemos que también se lo habrá que buscar, ¿no? Habrá que plantar cara y decirles que no pueden acabar con la cuenca, ¿no? Porque a lo que vamos... prácticamente es a que la cuenca se convierta en un Sarajevo, ¿no? En un desierto industrial, en fábricas cerradas que ya se ven a pataes, naves que no se usen, gente que se queda en la calle y que no hace nada, ¿no? O hace bien poco, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Alas Aluminium el año pasado ahí del lado del Entrego, ¿no? Que al final, pues... lo intentaron, sí, hubo intentos de lucha, pero la cosa se quedó en agua de borrajas y nadie hizo nada con el caso tan grave de corrupción un poco que había también. Que además un compañero de Alas Aluminium muy cercano a la radio estuvo aquí exponiendo la problemática y la mafia sindical que había detrás y bien. Bueno, la entrevista se puede encontrar en la web de la radio. También hice un buen reportaje gracias a la gente de Atlántica 22. Bueno, sin más, era un inciso. Continúa. Sí. Bueno, el futuro de las cuencas pues está como el carbón que nos quieren quitar. Negro, vamos, está la cosa muy fastidiada y los motivos pues son, primero, porque en las cuencas, igual que en el resto de los sitios, hubo una riqueza ficticia. Esa riqueza ficticia hizo que la gente pues no tuviera ningún tipo de conciencia de clase, perdurara, o sea, el individualismo y ahora mismo lo que decía el compañero Miguel, pues la resignación en unos casos y en otros casos también la indiferencia. El egoísmo, el todo esto. Y ahora, bueno, estamos sufriendo una sangría no liberal que hace que la gente pues no se despierte igual de esa conciencia por precisamente por ese motivo, porque no hay ningún tipo de conciencia política, ni social, ni de clase, ni nada de nada. Y eso es un gran problema. Entonces lo que debería la gente era de intentar buscar soluciones. Buscar soluciones de una forma pues mucho más efectiva que puede ser la resignación, que no iba a ningún lado. Y aparte yo considero que Les Cuenques, como siga así el tema, pues va a acabar siendo, un barrio de Sichón y de Ubieu, realmente, porque no está cada vez más acabado, vamos, en general. Pues. Claro, y bueno, también algo que tuvo mucho que ver, yo creo que fueron las prejubilaciones, ¿no? Que ataron mucho a la gente, ¿no? Porque la gente vio como... Yo, por ejemplo, vi como mi viejo se quedaba en casa a los 43 años y pienses que tú vas a tener que currar hasta los 67, que para encima te vas a tener que pirar fuera, porque en la cuenca no ves salida ninguna. Incluso muchas veces tampoco ni en Oviedo ni en Gijón. Entonces también, bueno, se ve también ese contraste y tal. Y aparte, bueno, lo que es indudable es que en la cuenca se metió en la cultura de bar y de droga hasta arriba, ¿sabes lo que te digo? O sea, todo el mundo, el que no trabaja, pues yo no trabajo, pero bueno, me gano unas perras con el trapiche y eso siempre, eso desde que empezaron a meter todo este sistema de abobamiento en la gente, pues también se vio mucha más apatía, ¿no? Que la gente, pues con fumarse tres o cuatro porros y tener para tomarse una birra, pues se conforma y tampoco es así, ¿no? Tampoco hay que mirar solo por el dinero, pero joder, hay que también dar un poco de, plantar un poco cara, ¿no? Y decir, oye, no todo es folicia y drogase, sino que también hay que dar un poco al coco, ¿no? Y nada, vamos a hacer, si queréis, la última parada. Esta última pregunta, sobre todo, estaba destinada pues a la gente que no sea de Asturias, que desconozca la situación y que, bueno, que después de la pornografía minera de este verano, pues se puede hacer una imagen falsa de lo que es, de lo que son los héroes del proletariado asturiano. Thank you. Et l'hiver de rage flip dans un esprit chaotique. Oublie ta joie de vivre vite, écoute ce putain de chant sémantique. Rappé H24, ça c'est mon tic. Du rap conscient hardcore, ça c'est ma zik. Engagé et réfléchi quand les indifférents s'embourbent. Aquietta et latine, loco équipé de sabre à la lame courte. Ils veulent nous voir baiser la tête, baisser les bras. Nous accroupir et demander pardon tout bas. Approuver leur loi sur les bienfaits de la colonisation. Ici c'est du rap de libération. Les sans-voix ne se courberont jamais devant vos bâtons. Ben Baka, Arafat, Che Guevara, Lumumba, Sendik, Emiliano Zapata. Fils d'immigrés, la rage et la sueur au front. Un seul but, sauvegarder la mémoire et la gloire de nos darons. Fils d'ouvriers, de prolos, de clandos. Mais qu'à l'accent étranger, rien à voir avec les bobos. Pour le tiers-monde, on est réaliste et on exige l'impossible. Parce qu'ici on croit dur comme fer qu'un autre monde est possible. La cabine de 8 ans, fils d'immigrés, de combattants. On est plus que méritants. Rap conscient, engagé, social, réfléchi, politique et militant. Rap conscient, vu nos vices qu'on nous propose. Hardcore dans les propos, c'est obligé quand on pose. Rap conscient, le poids levé, le fond mis en avant. La cabine, la voix des résistants. Connard, notre apanard qui n'est pas standard. En concert, on déplace les masses. On véhicule un message qui ne va pas sans rage. On prétend fabriquer les armes comme seul étendard. Mais qui vivra, verra la menace qui au moindre faut pas s'embrase. Dans les bacs, la cabine, plus que constant. Après 8 ans toujours, militant et conscient. Qu'ici, les petits préfèrent les broliques aux livres. Ces clips où l'on exhibe que des gros bolides. On a que nos yeux pour pleurer en guise de colire. Pour soigner les rêves qu'on fait le soir dans nos lits. Car loin de tout ça sont nos vies, les chroniques qu'on livre. Demain, pour nous s'annonce terrible. Pas de fan hystérique, pas de fan viril. Sur le vinyle, je me vide et pas de façon stérile. J'irrite ceux qui nos vies dirigent. Divise pour mieux régner, qui des murs érige. D'un côté le riche, moi du mauvais j'hérite. De la hargne des miens et avec j'arrive. Rap conscient, la cabine de 8 ans, fils d'immigrés, de combattants, on est plus que méritants. Rap conscient, engagé, social, réfléchi, politique et militant. Rap conscient, vu nos vices qu'on nous propose, hardcore dans les propos, c'est obligé quand on pose. Rap conscient, le poing levé, le fond mis en avant, la cabine, la voix des résistants. Rap conscient, la cabine de 8 ans, fils d'immigrés, de combattants, on est plus que méritants. Rap conscient, engagé, social, réfléchi, politique et militant. Rap conscient, vu nos vices qu'on nous propose, hardcore dans les propos, c'est obligé quand on pose. Rap conscient, le poing levé, le fond mis en avant, la cabine, la voix des résistants. Y bueno, ya casi casi llegando a la finalización del programa, que sepáis que seguís escuchando, de hecho, Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Estamos entrevistando a los compañeros de La Semiente, del Centro Social del Entrego. Y bueno, pues como hablábamos antes, un poco el futuro de La Semiente, actividades futuras, planteamientos a medio y largo plazo. Hay una pregunta abierta, vamos, para que os explayéis. Bueno, como comentaba antes Nando, ¿no? Tenemos ahora mismo dos talleres en funcionamiento, ¿no? Uno sobre circo, ¿no? Sobre artes circenses, que lo realiza la compañía de circoteatro El Ñeru Los Coríos, que yo también del pueblo, del Entregu. Y también empezamos esta semana, justo, empezó un taller de tejer lana. Y pues posiblemente en este mes también se produzca un taller de defensa personal, que bueno, también surgió la inquietud y bueno, lo tiramos para adelante. Después, eso, como os iba diciendo, las actividades las programamos mes a mes. Entonces, bueno, para este mes todavía no lo tenemos cerrado del todo, pero sí que sabemos que la actividad lúdica del mes va a ser un pincheo solidario con la gente de Sofitu. Pues bueno, para acarrear gastos de multas y tal, y represión sobre algunos militantes sociales asturianos. Y aparte, bueno, otro gran proyecto que tenemos ahora a medio plazo es una topaqueta, un encuentro en Euskal Herria, concretamente en el Gasteche de Gasteiz, que nos hemos metido en esta iniciativa, pues en colaboración con la asociación Isuxu Asturias Euskal Herria Elkartean, que bueno, quiere un poco mostrar la realidad tanto social como cultural asturiana en Euskadi, y para ello pues tenemos ya abierto un plazo para apuntarse a ese, al viaje, a ese encuentro, que será el 2 de marzo en el Gasteche de Gasteiz, y con un bus que hará paradas en el Entregu, La Felguera, El Berrón y Gijón. El precio del viaje son 20 euros e incluye tanto el viaje hasta Gasteiz en autobús como la comida ese día y la entrada para el concierto, que se hará esa noche, que en el que tocarán el grupo La Tarrancha que escuchábamos antes y un grupo de ska de Euskal Herria llamado Skakitán de Donosti. Y bueno, eso, el bus se coge a la, saldrá a las 7 de la mañana del Entregu y volveremos a las 4 de la mañana del domingo, desde Gasteiz hasta haciendo los mismos pares que se hicieron a la ida, ¿no? Y bueno, eso, podéis apuntaros tanto en el Centro Social La Semiente o enviando un correo a la dirección lasemiente@hotmail.com, o también podéis inscribiros en el Centro Social Sexta Feria en Xixón, en la zona de fomento y demás. Añadir también que sé que queda mucho tiempo, pero bueno, tenemos una actividad cerrada para el mes de marzo. Viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde, Pablo Iglesias Turrión, presentador de La Tuerca, bueno, va a venir a dar una charla un poquitín sobre el programa y algún tema político y demás. Sé que queda mucho tiempo y bueno, aprovecho porque es una actividad que está cerrada, aunque sea con bastante antelación. Y ya para cerrar, y bastante importante que no lo hemos comentado, la forma de contactar con La Semiente y la dirección tanto física de la web y bueno, toda la información de contacto que podáis comentarnos. Bueno, para el centro social situarse en el Entregu, na calle Eladio García Jove, número 6 y un bajo, y bueno, te ha anunciado, o sea, tiene un cartel allí con la faba, que es nuestro logotipo, ¿no? La faba y la estrella. Unas macetas muy guapas ahí por ahí, ¿no? Sí, bueno, algunas ya nos marcharon con ella, de tan guapas que eran. Y nada, eso, si queréis escribir un correo, la dirección es lasemiente@hotmail.com. Estamos en Facebook también, si buscáis La Semiente, a seques. Y también tenemos un blog donde subimos bastante la actividad, que es lasemiente.blogspot.com. Y nada, eso, que el que quiera, volvemos a repetirlo por duodécima vez por lo menos, que el que quiera proponer algo o cualquier cosa en La Semiente, también tenemos camisetas, hay CDs, tenemos una pequeña distri, aunque muy humilde, tenemos algunos materiales también, tanto de la autogestión como para ayudar a todos los colectivos o a grupos de música o tal de la zona, y bueno, pasar por el centro social, que no comemos a nadie, y ahí lo dejamos. Cuando queráis algo, si no podéis pasar eso, también podéis mandar enviar por Facebook o por el mail cualquier información y nada. Para lo que queráis, ahí estamos en el Entregu dando la guerra que podamos. Bueno, nada, eso, más o menos lo que dijo Miguel. Volver a recordar también por enésima vez que las asambleas son abiertas a las 8 de la tarde todos los lunes. Y bueno, nada más eso, que estamos ahí abiertos a cualquier tipo de propuesta y de actividad y todo lo que sea construir y luchar contra esta barbarie en la que estamos viviendo y bueno, y nada, poco más y seguir adelante. Venga. Pues nada, gracias por venir y nada, pues nos vamos viendo por ahí. Bueno, muchas gracias y también damos la enhorabuena, ¿no?, por esos 30 años de Radio Cuca, que siga el proyecto para adelante y que siga habiendo Radio Libre en Asturias, que yo creo que es muy importante. Eso, más de lo mismo. Felicidades a Radio Cuca por los 30 años de compromiso y de periodismo libre. Y bueno, esperamos que sigan cumpliendo muchos años más. Y eso, gracias también por invitarnos a hacer esta entrevista. Bueno, pues gracias a vosotros. Y bueno, ya sabéis, 107.3 de la FM desde Oviedo y alrededores, www.radiocuca.org. Hasta la semana que viene, os animamos a seguir escuchando nuestra programación, tanto enlatada como en directo. Hasta luego. Corazones en sí, no me que presiento y que conozco. Corazones nos que espero, donde me abro hoy reposo. Corazones frañedizos que guardáis la agua y el viento, el fuego de los borrones, les espores de otro tiempo. Vosotros que sois tierra, y truena y clarión, cereza y de luz de un tiempo mejor. Vosotros sois el día du y el aire y la luz de un tiempo mejor. Corazones que conocen el dolor y los fracasos y faña hacer la esperanza en las cenizas de los años. Corazones son de ayer en la andarina y la cerrica, corazones que se llenen de salitre y de nubrina. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. Y nada más por vosotros, cal tengo la fe en un tiempo mejor. Corazones donde al encuentro la palabra y la calor, donde se dile la pena y abocan al desamor. Corazones que resisten, los que nunca vos daréis, los que nunca os entregáis, más que al que bien vos. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. En el vuestro se descansó y puedo olvidar un tiempo.